deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Hola a todos y a todas. Hemos vuelto. Es 2014 y, como dijo John Lennon, la vida es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Por eso, nosotros hemos empezado este año haciendo un ensayo científico sobre la relación existente entre todo lo que queremos hacer y el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor de su eje. El objetivo de este experimento casero es tratar de llevar una vida sostenible, intentando alcanzar el equilibrio mínimo exigible entre ser profesionales, padres de familia con hijos en edad escolar, extraescolares, disfrutar de la naturaleza, mantener una chimenea encendida en invierno para que no te hundan las energéticas tradicionales, pasar tiempo con la familia y amigos, tener hobbies e incluso comprar comida y, llegado el caso, perder el tiempo descansando e ir eliminando compromisos. Y en eso estamos, tomando conciencia de que el día solo tiene 24 horas y priorizando. Por ese motivo, esta semana hemos llenado nuestro programa con Ian G., con el que hemos abierto esta edición, Love Eco, que ha versionado el tema The Scientist de Coldplay, el nuevo dubstep soul electrónico de Pretty Lights y Paul Basic, con temas de sus últimos trabajos en el mercado global, A Color Map of the Sun Remixes y Transient Horizons, respectivamente. Danton Eprom, que estrena álbum en febrero, If Looks Could Kill, Si las miradas matasen, del que sonarán dos temas. The Jules, que pondrá el toque Tech House, y Oliver Hunteman y su socio Jan Langer, que celebran 5 años de su sello Ideal Audio, sacando al mercado un doble CD recopilatorio del que escuchamos un track tirando a tecno habitual, a cargo de Abatis and Jeremy P. Caulfield, llamado Vancouver. Cerramos con Afghan, un regalo del sello Infine para celebrar el cambio de año. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto. Cultura electrónica también en este 2014 para escuchar con auriculares. Aún de repuesto.

aún de repuesto. Yeah. Aún de repuesto. Aún de repuesto. Aún de repuesto. Thank you. tones for you. Next. I got some beats, I got some dope. Next. I got some new music for the radio. Next. I got some new video hits for you. I got some new movie shit for you. Yo. Next. Yo. Next. I got, isn't there anybody on this planet that got beats? Aún de repuesto. aún de repuesto. Thank you. Y aunque no podemos prometerte que acabaremos todo lo que queremos hacer en esta semana, intentaremos hacer un hueco para seguir teniendo otro Aún de Repuesto la semana que viene. Adiós. Aún de repuesto.